Oh, por fin la ONU hace algo como la gente. Un crucero, la que necesitamos. Un crucero. Qué tanta charlita estar ahí en un panel de concreto, duro, frío. Un crucero necesitaba. ¿Sabes hace cuántos años que estoy afiliado yo a la ONU? ¿Cuántos? Dos. Oh, es un montón. Dos años de afiliado a la ONU. Te la regalo, te digo. Me compro todas las revistas. Voy siempre a votar. O sea, siempre que me llaman, yo estoy. Tenga que representar a este país, tenga que representar a este otro, yo estoy. Y sin embargo, y los beneficios, está bien, 10% para el showcase, alguna que otra cosita, ¿no? Pero no alcanza, realmente uno necesita vacaciones, uno que es un diplomático de la ONU. Es lo que siempre le digo al turco. Le digo, ¿a vos te parece que no me da problemas usar la remera de la ONU todo el tiempo? ¿La gorrita de la ONU? No, yo lo hago por convicción, lo hago con... Como que estoy poniendo el cuerpo a esto del mundo, ¿no? Del planeta. Después la gente te señala en la calle y dice, ONU, ONU, los chicos, no, ahí va, mamá, claro. Ese es de la ONU. Y la mamá dice, no, no, no, porque claro, le da un poco de vergüenza. Sí. Pero no. Ellos no saben lo que es vivir en la ONU y ser parte de la ONU. No, no, no. Pero hacía falta, te digo, un crucero, porque así es donde se da la hermandad entre los pueblos. Así empieza todo, te digo. Así empezó todo. Empezó en un crucero. En un crucero. Que se tomó Roosevelt, era para descansar las vacaciones y justo estaba Stalin. Sí. Ahí, y se pusieron a discutir, Roosevelt terminó muy mal, volvió llorando a la casa y dijo, ya está, voy a hacer una organización de las Naciones Unidas. Ah, vos te referís a la ONU. Sí. Ah, no, yo decía que así empezó todo el mundo también. Ah. Acordate. ¿El gran crucero? El crucero de Noé. Claro, sí, obvio. No te quiero decir con eso que estos que estén acá sean animales, ¿no? Pero creo que más que uno, ¿eh? Uno que otro, jeje. Sobre todo el caballo que trajo el palestino. Mira, ahí viene el turco. Ah. ¿Qué hace el turco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Recién estábamos hablando de vos. ¿De qué estaban hablando? De vos. Ah, ¿de qué contaron? No, no, una anécdota. Che, ¿cómo te va? ¿Qué anécdota? Cuando te dije lo de la remera. Ah, sí, que tenía la remera de Mussolini. Me hiciste acordar que Mussolini sí, era malo. Sí, sí, sí, muy bueno, muy bueno. Qué grande, ¿te acuerdas que el Tano se te enojó porque era... No sé, dijo que... No sé, hablado no entendí nada. Cosas, derechos humanos. Sí, algo así. Siempre sale con disparates. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Ah, es el invitador del Pato Donald, que es de Hungría. Mira, Bandor, ¿cómo estás? Mira, si te vas a mofar de cómo hablamos en Hungría, porque yo te voy a decir algo. Walt Disney, tú vivió en Budapest y gracias, es un homenaje. Es un homenaje que Pato Donald hable como los húngaros. No, no. Es para que vos te mofes de esa manera y que después... ¿Qué querés? ¿Una guerra querés? ¿Acá yo, en el crucero? Yo creo que será al revés. Creo que Pato Donald influenció húngaros. ¿O dijiste eso? Dije eso, pero tenés razón vos. Es el problema de siempre. ¿Quién vino primero, Pato Donald o húngaros? Che, pero no se peleen. ¿Quién están peleando? ¿Quién habla? Yo, el primero, el del principio. ¿Pero vos quién sos? ¿Quién te invitó al crucero de la ONU? Vos tenés... ¿A mí me decís cuál primero? No, al otro, el rubio. A mí me dice. ¿A mí? A mí. ¿Qué pasa? Que somos los dos rubios húngaros. Al árabe Amin. Hola, ¿alguien habló de mí? No, hablamos de mí. No de vos, de Amin, sino de mí. Bueno, no me importa. Me voy porque estaba apostando en el casino. ¿Sabes que cada vez que voy al casino, acá en el crucero, me dicen que hablo como Bilardo? Y tenés una onda, te digo. Y la verdad que no sé por qué me dice que hablé con Bilardo. Pero bueno, está bien. Yo estoy bien. Sigo apostando bien, no. Tranquilo. Che, pero... ya vino todo el mundo acá, nosotros estamos hablando tranquilos. Sí, ¿cómo puede ser que estemos así tranquilos, sí, despejados? Decimos una... Nombramos a alguien y está acá al lado. Está acá al lado, no puede ser, porque estamos hablando en la cubierta del crucero solo, va. Eso pensé, por ahí no era así. Quizás. No sé, capaz que es lo que tomé hoy. ¿Qué tomaste? Un alucinógeno. Ah. Pero capaz que en realidad son fantasmas, ¿no? Capaz que todo este crucero en realidad es un crucero fantasma. Ah, y que la ONU nos hicieron creer. Ah. Nos hicieron creer que existe la ONU y que en realidad el mundo está en paz. y el mundo por ahí no está. Capaz que hay guerras, en realidad. ¿O en dónde? En el mundo. Sí, si es que existe. Mundo. La verdad que me ¿y a quién le preguntamos ahora? Y no sé, porque pueden ser todos fantasmas, incluso vos. No, para. Yo no. Mirá, viene... ¿Cómo se llama el negro este? ¿Kofi Annan? Sí, el Kofi, le digo yo. Kofi... ¿sabes por qué dicen Kofi, no? Salta a la vista, me parece. Perfecto. Kofi, acá tenemos un debate. ¿La ONU existe o son todos fantasmas? La ONU existe desde 1959. Fue creada en los laboratorios Wilmerton. En Bruselas, y desde allí, 287 países se reúnen todos los días para debatir el destino de la humanidad, para proteger a sus habitantes y promover el bienestar general. Pero, escúchame una cosa, ¿la ONU no salió en el 45, por ahí? Acá dicen 49. ¿Y usted dijo 59? No sé, quiero escuchar el tape. La ONU existe desde 1959. ¿Vio que dijo 59? Me cacharon, me cacharon. No, quería ver si estaban atentos. Por ejemplo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo primero que dije cuando llegué aquí? En 1986. En 1986... Les pinto la situación. Playa, Cancún, desierto. Por favor, no soplen. Ay, pero... Estamos todos viendo el programa de Don Francisco. Sí. Yo llego... con un coffee, de ahí viene el apodo, sí. Obviamente no hace falta que le diga más nada. Pero vengo con el coffee. Sí. And. Coffee and. ¿Qué más? Ahí la tenía, o sea, si lo estudié ayer. Leche. No. La resolución 48. No, eso se imprimió mucho más tarde. Todavía la ONU no existía cuando yo llegué. El silencio de los inocentes. La primera. Traía la verdad. ¿A dónde? Acá. ¡Epa! En este cofre. Pero no lo podía abrir. Por eso era coffee and... ¿Cofre? En principio muchos me decían cofre anan. ¿Pero eso es porque usted es un tipo muy reservado o porque usted no abre su corazón a los sentimientos? No abro este cofre. Este cofre no tengo la llave para abrirlo. Hola, soy Kofi Annan. Bueno, yo los dejo que tengo que ir a seguir jugando. Dale, gracias Kofi por venir. ¿Qué estaba jugando? Un partido de cricket aquí. Estamos 4-1 en la primera corrida. ¿El cricket cuál es? ¿Ese que tenés que levantar? Ah, sí, que tenés que levantar un auto. Claro, el que jugaba Sony Cricket. Claro. Che, bueno, un gusto, ¿eh? Igualmente, cualquier cosita, si quieren un coffee. Coffee no pierde el humor, a pesar de ser negro. Día de las mañas, pero no el humor. No, es un grande. Por algo ya no es el secretario general de la ONU. Claro, después de muchos años de intentarlo. Sí. Finalmente lo logró, algo que tanto soñamos. No ser el secretario general de la ONU después de haberlo sido. Claro. Porque cualquiera llega. Pero el tema es ir. Es difícil dejarlo, sabiendo que con eso dejas atrás un mundo lleno de países. Cada país con un tipo de café distinto, que es lo que le interesa a él. Sí, eso es lo más. Es lo más. Es lo más. Es lo más. Che, ¿qué te parece si vamos con todos estos, con el húngaro, con el turco, vamos a ver qué espectáculo están dando en el salón Osvaldo Pugliese del crucero? Dale. ¿Dónde queda? Acá, al lado, en la puerta esta, en la puerta. Bueno, entramos, ¿eh? ¡Upa! ¿Qué es esto? ¡Dale! ¡No, dale! ¡Corre, pecho frío! My friend, I'll say it clear. ¿Frank Sinatra? Ya había escuchado el rumor de que Frank Sinatra en realidad seguía vivo y estaba en el crucero de la ONU viviendo de incógnito, pero bajo su nombre. Claro, pero... Y diciendo que era Frank Sinatra. ¿Cómo se nota que es realmente Frank Sinatra? Pues igual a Frank Sinatra. A él mismo. Sí, canta igual. O sea, no, si él se esforzara en hacerlo más parecido, no podría. No. ¿Qué voz? La voz de, ¿cómo le decían? La voz de Frank Sinatra. Sí, una voz que ha traspasado digamos, las fronteras de... De su propio cuerpo. De su propio cuerpo, que es, bueno, es el principio básico para la voz, ¿no? Es una voz cuyo sonido se propaga en el espacio y puede ser detectada por otra gente, otros seres, ¿no? Como capacidades auditivas. No solo eso, es una voz que, digamos, combina la capacidad pulmonar con la generación de sonidos para hacer un hecho artístico. No cualquiera puede, ¿eh? No, Frank Sinatra. Frank Sinatra es el único que tiene esta capacidad y, bueno, por eso está el auditorio, bueno, el Salón Osvaldo Pugliese, colmadísimo. Claro, porque Frank Sinatra, vamos a decirlo una vez por todas, es el único que puede cantar como Frank Sinatra, que es como Dios manda. Sí, acordate. En el cuarto mandamiento, sí. Cantar como Frank Sinatra. Pero qué grande. ¿Cómo nos olvidamos eso? ¿No? Oh, sí, eso era. Los argentinos. Y todos, el resto de la gente de la ONU. Terrícolas, somos terribles, justamente. ¿Y vos, Turco, lo conocías a Frank? Sí. Sinatra fue embajador en Ankara. ¿Embajador de qué? De él mismo, de la embajada de Frank Sinatra. En Ankara. Pero eso es Francia. Ah, sí, siempre confundo Frank Sinatra a Francia, por eso cuando fui a conocer la Torre Eiffel, bueno, hoy me pasó, vine a conocer la Torre Eiffel, pero estaba Frank Sinatra, me equivoqué. Por suerte, con la última resolución votada por Alemania, solo la URSS y Cuba, ahora la Torre Eiffel está en este crucero. ¿La viste? Ah, no me digas, qué suerte que he tenido entonces. Está cantando en el salón Atahualpa Yupanqui. Está en vivo ahora mismo. Está en vivo. Ay, qué bueno. ¿Y qué me puedo tomar para llegar allí? Un colectivo. Ah, bueno, ¿pero alguno, cualquiera? No, era un chiste, puedes tomar un whisky. Bueno, me tomo y voy. Yourself a merry little Christmas. Mirá la que está cantando ahora. Ah, qué camión, ¿eh? Es el himno de Mercedes-Benz. Qué grande, que lo hizo famoso. Sí. El que le generó problemas con Scania, ¿te acordás, no? Sí, la Graciela Scania, que era la gerente general de Scania también, ¿no? Jodido, ese tema levantó polvareda. Sí, yo me acuerdo cuando fue a Budapest. Este tema levantó polvareda porque justo lo cantó en el desierto que tenemos. Claro, no estaba asfaltado todavía. No estaba asfaltado el desierto. Ahora, por suerte, el desierto está asfaltado y ahora se puede circular. Igual que antes. Sí, sí, sí. Pero ya no levanta tanto polvareda. Sí, en realidad, esa medida no hacía falta. Pero lo que yo te quería decir es que, a pesar de que Budapest es una ciudad de mierda, Frank Sinatra, el tipo fue y estuvo ahí. Tranquilo, no se quejó. ¿Qué ciudad? Budapest. Ah, sí, sí, sí. Estuvo ahí más de 4 horas. Estuvo 8 meses. Todos decían, no, Frank Sinatra no va a durar, no se va a adaptar al clima de Hungría. Pero Frank Sinatra demostró que tiene 3 pulmones. Eso en una radiografía que le hicieron después en Budapest. Justamente fue a demostrar eso al hospital de comprobaciones insólitas de Budapest. Además, Frank Sinatra, ¿qué tal? No, lo saludé. ¿Cómo es su nombre? Néstor. ¿Usted viene con el crucero? Sí, sí, está todo incluido. ¿Qué tal? Mi nombre es... ¿Se olvidó? ¿Cómo se llama? ¿Qué digo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Soy de Estambul. ¡Oh, qué lindo país! La verdad. Ah, sí, sí. Yo fui ahí con... No importa, pero yo lo que le quería comentar es que ya está listo el... ¿Cómo se llama? El lunch. Ah, la lancha para ir a visitar. Para dar una vuelta al crucero. Qué buen servicio de lunch que tienen acá. Me encanta. ¿Qué incluye? ¿Algún bocadillo? Sí, sí, es un lunch completo. Tiene motor fuera de bordo y tiene unos canapés. Ah, bien, bien. Hay botecitos, me dijeron, de chocolate. Sí, botecitos de chocolate. Hay salados también para los más chicos que no les gusta el chocolate. Y no, y después nada más. Bueno, muchas gracias. Ya mismo nos estamos colocando el escafandro. Uh.